El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Acabamos de escuchar el Popule Meu de José Ángel Lama, una canción tradicional en esta Semana Santa, en este Viernes Santo. Por cierto, me recuerda mucho a mi abuelo, que cada Semana Santa ponía esta canción y se deleitaba, muy representativa, una canción musical creación de Venezuela, y siempre me recuerda estos tiempos cuando era muy pequeño, como a todos ustedes, cuando en Venezuela pasaban las siete palabras con el cardenal Quintero. Y bueno, cuando hubo un tiempo en el pasado en que se respetaba más, no porque te salvaba o no te salvaba, pero ahí vemos los principios o el principio que ha ido cambiando en la humanidad, cuando vemos que los valores se han perdido, cuando hubo una época para aquellos que no la vivieron, muchos de ustedes sí la han vivido, cuando no se pasaba música, entonces se pasaba música tipo concierto, música instrumental como esta en Semana Santa, conmemorando de que hoy la humanidad, el cristianismo celebra la entrega de Cristo por tus pecados y por mí. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. ¿Y quién te habla como todos los viernes y también este Viernes Santo? El apóstol Johnny Quintero. Recuerdo que se pueden estar comunicando con mi persona al 0414-114-3996. Eso sí, por favor, identifíquese, nombre y apellido, de dónde llama, como muchos hermanos lo hacen cuando piden por mensaje de texto, mensajería de texto, oración. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, la Iglesia CDA, Comunidad de Amor, una iglesia que te está esperando con los brazos abiertos después que pase la pandemia. Así que te estamos esperando y quiero darte las gracias, mil gracias por estar ahí, por estar escuchando. Quiero informarte también que no se está atendiendo al número 0426-401-3714 pero lamentablemente, como ustedes todos saben, la situación de esta compañía celular nacional pues no está funcionando como debería hacerse. Realmente a veces me cuesta mucho enviar los mensajes a todos ustedes, o sea, contestar cuando ustedes me escriben a este número de teléfono, así que por favor no me escriban a este número, aunque sigue siendo un número que tengo activo para no perder la línea ya mucho tiempo, más de 10 años con la línea. Así que pueden escribir al 0414-114-3996. Si te quieres integrar, también puedes escribir por ahí, por Telegram, por Amor a Ti con 3G, si te quieres agregar. O también en las redes sociales de la congregación, arroba iglesia CD Amor, en Twitter e Instagram. O si no, en mis arroba personal, mis redes sociales personales, arroba Johnny Quintero R. Así que bueno, mis queridos hermanos, un saludo a todos ustedes en toda la América Latina donde me están escuchando, en Colombia, en República Dominicana, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos. Un saludo a todos aquellos que nos están escuchando ahora que estamos y que acabamos de cumplir hace poco un año de estar en pandemia, pero aquí estamos al pie del cañón con el programa Por Amor a Ti. Y ahora sí, nos vamos a las efemérides de este 2 de abril del 2021. Hoy es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, una enfermedad que no se conoce mucho a pesar de que se nombra, ¿no? Pero que debemos estar concientizando sobre esta enfermedad, y si usted conoce a algún niño o algún adolescente con esta enfermedad, pues trátelo con mucho amor, con mucho cariño. También es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Para 1796 nace Ana María de Campos. Ella fue una heroína venezolana. Y también hoy se celebra, pero conmemoramos, pero sucedió en el 1819, la batalla de las Queseras del Medio, para aquellos que conocen bien la historia de Venezuela. Y para 1868 muere Justo Briceño Otalora, militar venezolano. Y bueno, para el 2005 muere Juan Pablo II, papa de origen polaco. Fue un gran luchador contra la expansión del comunismo. Y en 1972 se aprueba la ley de la moneda en Estados Unidos y la creación de el dólar. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y estas son las efemérides que tenemos para el día de hoy. Y ahora sí, como es costumbre, aún hoy, Viernes Santo, si no saliste, que bueno, con esto de la pandemia, creo que muchos de nosotros nos quedamos en Playa Seca o Punto Fijo, pero vamos a estudiar, pues aprovechar el tiempo y vamos a hacer una reflexión un poquito corta de Mateo 26 al 28, Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, en la Nueva Traducción Viviente, que ustedes saben que es una traducción, que me encanta. Leamos, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Y qué interesante, qué importante que recordamos o recordemos este pasaje precisamente hoy viernes, en la cual Jesús, Yeshua, está entregando su cuerpo, derramando su sangre, que es la representación del vino, y está entregando su cuerpo, que es la representación del pan, el pan de vida. Y esto es importante que recordemos un día como hoy. ¿Cuándo debe celebrarse la Santa Cena? Bueno, muchos dicen que como esto viene de la del Pesaj, viene desde una instauración por la Pascua, incluso está dentro de la fiesta del Señor. Muchos dicen que deberíamos celebrarlo de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Torá, una vez al año, precisamente por esta época. Pero ya cuando hay un nuevo pacto, como dice Pablo, no se especifica, y el mismo Jesús dice, y cada vez que lo hacéis, muchos dicen una vez al año, como les digo, u otros dicen, no, podemos hacerlo todos los domingos, como lo hace la Iglesia Católica, la comunión, o el primer domingo de cada mes, como lo hacen la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas o protestantes, o, por ejemplo, como hace la Iglesia Solo Jesús, se les llama así porque ellos bautizan solo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre ni del Espíritu Santo. Ellos, yo recuerdo una vez que fui a una de sus reuniones, y ellos también todos los domingos celebran la Santa Cena. Recuerdo que yo, cuando la primera vez estuve, pues me quedé sorprendido, porque uno es un hombre de costumbre, y por eso hay que leer. Yo les invito a estar siempre leyendo la palabra, a investigar, a instruirse, porque a veces nos dejamos llevar por la costumbre y creemos que las cosas son así, y no es que son así. Después usted toma una decisión al respecto. Y ya que hemos hecho un pequeño análisis de este pasaje hoy Viernes Santo, nos vamos a las noticias importantes. Estas noticias: Israel, tribunal prohíbe emplear a personal docente sin vacuna o pruebas frecuentes de COVID-19. Esto fue fechado más o menos el 21 de marzo. Enlace judío. El Tribunal Laboral de Tel Aviv dictaminó este domingo que una escuela puede suspender a una asistente que rehusó recibir la vacuna contra el COVID-19, así como someterse a pruebas frecuentes del virus, informó Dek Jerusalem Post. Sigal Abihai, una asistente de una escuela de Sur Jihad en el centro de Israel, presentó una denuncia ante el tribunal contra la política de ayuntamiento de prohibir el acceso a personal no vacunado o que no se someta a pruebas del COVID-19 cada 7 días. La jueza Meridak Kreiman declaró en la decisión que el tribunal no considera que los derechos de la demandante pesen más que el derecho y el deber del demandado de cuidar del bienestar de sus alumnos, del personal docente y de los padres de los alumnos. Y en nuestra opinión, la balanza de lo que es conveniente se inclina claramente en este momento del lado del demandado, que vela por la seguridad de todos los que atraviesan sus puertas, empleados y no empleados, niños y adultos. La verdad que es un tema bastante difícil y complejo, donde cada país, cada nación está tomando sus decisiones, o tienen una opinión unos en contra del otro con esto del movimiento de las teorías conspirativas, pero también hay el derecho de los demás. Mi derecho termina cuando comienza el derecho de los demás, y esto es una complejidad que muchas veces tiene que resolver los abogados, el sistema de justicia. Por eso vemos esta actitud de la ley en Israel. Pero bueno, esperemos que usted y yo no nos encontremos en esa posición, porque muchos no creen, muchos no quieren vacunarse. Es una decisión personal, nadie le puede decir a nadie vacúnese o no se vacune. Pero si usted es empleado público, si usted atiende a otro, los otros tienen derecho a decir, mira, no me quiero contagiar, digámoslo así, ¿no? Y seguimos con las noticias. Militares desatan el horror en Birmania, disparan a la cabeza de manifestante y matan a decenas. Bangkok, 27 de marzo. En un día de deshonra, las autoridades militares de Birmania, en este caso Myanmar, desataron este sábado una matanza de decenas de civiles, incluido 3 niños, durante la brutal represión de las protestas antijuntas, en la que el reencuentro de fallecidos asciende a 91, según el medio local Myanmar News. Se trata del día más sangriento desde el golpe de estado del pasado 1 de febrero, liderado por el jefe del ejército y de la junta militar Min Aung Hlaing, que hoy prescindió un desfile castrense con motivo del Día de las Fuerzas Armadas de la capital. Y también, bueno, estamos viendo una situación mundial realmente difícil, que nos estamos acercando. Muchos dicen, pero desde que el mundo comenzó con la fe en Cristo, nos están diciendo lo mismo. Pero la venida de Cristo y los tiempos finales, que esto debemos conocer un poco, es como una olla de presión. Todos conocemos una olla de presión, ponemos el alimento, lo ponemos primeramente a fuego un poquito alto, hasta que empieza a sonar la olla. Ahí le bajamos un poco el fuego, porque si dejamos el fuego muy alto, llega un momento que va a explotar. Bueno, así está el mundo. La palabra nos dice que serán como los dolores de parto de la mujer. ¿Qué quiero decir con esto? Que recordemos lo que dice Pedro también, que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ahora, ¿desde cuándo comienzan los tiempos finales o los tiempos en que estamos esperando la venida, la segunda venida de Cristo o la venida de Cristo? Ustedes han de recordar, ahora que estamos en Semana Santa, que después que Jesús resucita, estuvo con los apóstoles 40 días y fueron a Galilea, estuvieron en Jerusalén y de ahí partieron a Galilea. Luego regresan de nuevo a Jerusalén y el Señor era algo predilecto de él, se reúnen en el Monte de los Olivos. Yo me imagino, es una idea, que es como el parque de recreación, el bosque, en el momento en que Jesús vivía, porque estaban los árboles de olivo, que eran las aceitunas, que todavía existe el Monte de los Olivos con estos árboles milenarios. Y me imagino que le gustaba, es como cuando usted quiere ir al parque que le gusta en su ciudad. En el caso de Caracas nos encanta ir al Parque del Este o al Parque del Oeste. Así que imagínese a Jesús yendo al Parque del Este. llegó al Parque del Oeste y estaba reunido con sus discípulos, y él les habla hasta que Jesús llega y desaparece a los ojos de los apóstoles, y se acercan los ángeles y le dicen a los apóstoles, a los discípulos en ese momento, de que ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo que se ha ido al cielo, así mismo regresará. Por eso que cuando él regrese, todo ojo le verá. Recuerden esto, y esta es una clave para aquellos que quieren conocer del rapto, si es antes o no, si hay un rapto misterioso o no. Él va a regresar y todo ojo le verá. La palabra no se puede contradecir. Señor, ¿cuándo vas a venir? El Señor viene y todo ojo le verá. No puede haber un rapto secreto donde la mayoría de la humanidad no lo va a ver y se va a la iglesia. No, dice que cuando Él regrese, todo ojo le verá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Luego sabemos que unos días viene el Pentecostés, que es cuando el Espíritu Santo, y se cumple la promesa de Joel, el Espíritu Santo cae sobre todos los creyentes en Yeshua, todos los creyentes de los del camino, la iglesia del camino, porque no se conocían como cristianos. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, en ese momento lo que sucede es que comienza el tiempo final, el tiempo en el cual muy pronto es su venida. Sabemos que los apóstoles, Pedro, Pablo, la propia iglesia, estaban esperando que Jesús viniera. Ellos creyeron que iba a venir en su tiempo, incluso creyeron que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y un poco más allá, ya Cristo venía. Pero ellos nunca entendieron que un día para el Señor era como 1000 años. Y esto es lo que sucedió y está sucediendo, que el Señor todavía no viene, pero no es por tardanza, es por amor a ti, esperando a aquellos que han de ser salvados. Pero en la medida que se va acercando el tiempo de la venida del Señor Jesús, se está acercando también, o se está acrecentando, creciendo, todas estas cosas en el mundo: la pandemia, las guerras, las dictaduras, el sistema económico. Recuerden que hemos estado hablando del reseteo mundial que se nos viene, la moneda digital que se nos viene, el control sobre la economía que se nos viene. Todo esto se va acrecentando, así que no se asombre de aquí a 1 año, 2 años, todas las cosas que vamos a seguir viendo en la iglesia. Así que no nos sintámonos desamparados, porque Cristo viene. Claro que hay un rapto, pero no un rapto secreto. Hay un arrebatamiento, pero no secreto. Cristo viene y vendrá por la iglesia, pero todo ojo le verá. Y con esto nos vamos a nuestra primera pausa musical con Cantos para Semana Santa, Viernes Santo, y Fue por mí. Thank you. entró el pecado en el mundo. La desobediencia trajo solo la muerte, pero hubo restauración, y donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Padre, éramos tus enemigos, cuando el pecado gobernaba el mundo, pero con la muerte en cruz de tu Hijo el Salvador, reconciliados somos ahora en Él, y fue por mí que tú moriste, Jesús, y fue por ti que le clavaron en cruz tu sangre, Dios, para darnos salvación. No tiene esta cruz la libertad, y fue por mí que tú moriste, Jesús, y fue por ti que le clavaron en cruz tu sangre, Dios, para darnos salvación. Con tu sangre nos compró en esa cruz y darnos vida. Nos mostraste tu amor al darnos a tu Hijo en sacrificio, cuando éramos pecadores, su sangre nos liberó. La vida en Cristo ahora en nuestra plenitud. Difícil aceptar morir por otro, difícil ofrecer hoy nuestra vida, pero hay alguien que la dio al extremo de amar y morir en una cruz, debe Jesús, y fue por mí que tú moriste, Jesús, y fue por ti que le clavaron en cruz tu sangre, Dios, darnos salvación. Nos dio en esta cruz la libertad, y fue por mí que tú moriste, Jesús, y fue por ti que le clavaron Dios, para darnos salvación. Con su sangre nos compró en esta cruz y darnos vida. vida. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, por Radio Tiempo 1200 AM. Y como es costumbre, vamos a orar por las siguientes personas que han pedido oración: por Aleida Martínez y su hermano Ramón. Por la hermana Delimar, ella pide oración por sus hijos David y Alegro, también, bueno, por ella misma. Por Dulce Marque, restauración por su familia, ella siempre es muy, muy fiel escribiendo. Por Ana Morales, pide oración por Gregorio Solórzano en terapia intensiva. Y también vamos a estar orando por Reiné Reyes para liberación, porque se siente perturbado, tiene perturbación, tiene opresión demoníaca. También por Ramón, para que Dios le ayude a salir de los vicios. Y por la amiga Mercedes Concepción, ella tiene dolor en el cerebro y para su viaje hemos estado orando por ella, pidiendo oración para su viaje a Cuba para exámenes médicos, y también por uno de sus hijos que todavía faltan por trabajo, porque uno de ellos ya consiguió trabajo. Y por, vuelvo y repito, por Dulce Marque, que ella pide paz y restauración por su familia, como ya había dicho, ¿no? Así que vamos a estar orando. Señor Padre amado, bendito sea tu nombre, toda gloria y toda honra te sean dadas a ti, Señor. Yo te pido bendiciones para cada una de estas personas, tú los conoces, tú sabes quiénes son realmente. Yo te pido de corazón, primeramente porque ellos sientan en su corazón paz, reconociéndote a ti, a aquellos que han pedido oración, como su Señor y Salvador. Pero también ellos están pidiendo mucho por familiares que no te conocen. Yo te pido que tú seas en la vida de cada uno de ellos, Padre, que tú seas dándote a conocer por medio de tu Espíritu Santo y de tu palabra salvadora en la vida de cada uno de ellos, concediéndoles también el milagro y las peticiones de sanidad, de liberación, de trabajo, Señor, y de todo aquello que en su corazón ellos tengan el bien pedirte, Padre. Nosotros como iglesia, yo y mi persona, junto con los hermanos en la emisora, en la radio, los que me están escuchando, te pedimos, Padre, para que tú seas con cada uno de los hermanos y hermanas preciosos, escuchándolo. Para ti nada es imposible, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, estamos con un tema muy especial. Nosotros estamos en Viernes Santo, como todos ustedes ya lo saben. Y por lo general, nosotros los cristianos, los del camino, los que nos pusieron cristianos, estamos celebrando y llamamos a esta fiesta del Señor, porque son las fiestas del Señor, le llamamos Pascua, porque fue en un Pesaj, ¿verdad? En un Pesaj, porque originalmente la festividad que siempre se ha celebrado, pero a nivel de los judíos, y antes, cuando estaba la nación de Israel unida, el reino del norte y el reino del sur, conocido como los israelitas en el tiempo del Antiguo Testamento, se celebraba esta festividad que se llama el Pesaj. Muchos de nosotros pues no tenemos este conocimiento y siempre hemos conocido esta festividad como la Pascua. Incluso hay tradiciones paganas, sobre todo hay una tradición muy muy anglosajona, que es los huevos de Pascua, que se ha trasladado por el mercantilismo al mundo entero, pero esta es una festividad totalmente pagana que no tiene nada que ver realmente ni con la festividad cristiana de recordar el sacrificio de nuestro Yeshua, ni tiene nada que ver con la festividad del Pesaj, que los judíos actualmente y de generación en generación celebran. Ahora, ¿qué es el Pesaj? Pesaj significa, o la palabra Pesaj significa pasar por alto. Ella, como hemos dicho, es más conocida en su traducción o nombre en nuestro idioma, en el español, como Pascua. Por eso les hablaba de los huevos de Pascua, que le nombran huevo de Pascua. Pero aquí hay algo curioso también, porque nosotros vemos que cuando es el mes de diciembre, antes, cuando había la tradición, y todavía, antes había una tradición de mandar por correos o repartir entre la familia las tarjetas de Navidad. Y siempre decimos felices Pascua y próspero Año Nuevo. Pero cuando llega la Semana Santa, pues nosotros también decimos, estamos en Pascua, estamos celebrando la Pascua. ¿Por qué esta tradición, esta similitud? Porque Cristo muere en Pascua y supuestamente uno ha de suponer que nació en Pascua. Ustedes me están captando la idea, porque hay una creencia de que Jesús nació por allá, por la festividad, en las fiestas del Señor también, de la fiesta de los tabernáculos, que más o menos cae septiembre, octubre. Pero también hay algunos estudiosos que dicen que no, que Jesús nació en primavera, esto es marzo o abril, precisamente la época en que cae el Pesaj, o sea, la Pascua. De ahí es que muchos dicen que viene la tradición de precisamente decir en diciembre felices Pascuas y próspero Año Nuevo. Realmente el día en que nació Jesús no es determinante para la historia del cristianismo, para la historia de la salvación. No es determinante. Y de una manera u otra, aunque muchos dicen que no, que sí está especificado bíblicamente el nacimiento de Jesús, pero no lo dice con mes y día, no hay un registro, sino que a través de la del sacerdocio de Elías y de esta religiosidad que se lleva y las festividades de las fiestas del Señor, se puede calcular el nacimiento de Jesús, pero nadie lo puede realmente determinar y no es lo importante acá. Pero yendo realmente a la Pascua, a como lo celebran los judíos, es la celebración que conmemora la última plaga que vino sobre los egipcios, gracias a la cual finalmente sucedió la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel y su partida de Egipto. A raíz de este hecho, porque antes de este hecho, antes de que el pueblo de Israel fuese liberado de Egipto, no existían estas reglamentación que vemos ya en Levítico de las fiestas del Señor. Entonces, una de las primeras fiestas que se conmemora a comienzo del año civil, porque comienza el año con el mes de Nisan, es esta fiesta del Señor que celebramos el Pesaj. Ahora, la noche de aquel primer Pesaj murieron los primogénitos de aquellos hogares que no marcaron los dinteles de las puertas, se le llaman jambas, y el dintel de sus puertas con la sangre del cordero, conforme a las instrucciones provistas por Jehová, en este caso por Dios, en Éxodo 12. Sin embargo, las casas de quienes obedecieron la instrucción fueron pasadas por alto, y allí no murió ningún primogénito. Y esto es una representación: cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, la sangre de Cristo te cubre. Por eso es que ya la muerte no pasa sobre ti. A partir de allí, una conmemoración anual por haber sido pasado por alto fue instituida por el Todopoderoso. ¿Por qué pasada por alto? Pesaj pasada por alto. Porque toda familia israelita que se refugió en su hogar y marcó el dintel de su puerta con la sangre del cordero, de un cordero, porque tenía que ser la sangre de un cordero, pues simplemente cuando llegó la muerte para llevarse a los primogénitos de todo ser humano y de todo animal, no moría. Y aquí vemos algo interesante, porque ustedes han de recordar, por ejemplo, la película Los Diez Mandamientos, donde en una recreación, supuestamente la madre adoptiva de Moisés, la egipcia, corre y se refugia en la casa de Moisés, y los judíos, los israelitas en ese momento decían: pero ¿cómo que ella es pagana? O sea, uno se imagina, ella es judía. Y Moisés dijo: no, ella tiene derecho a entrar, y ella entró. Entonces la muerte no atacó a ningún israelita ni a ningún judío que se refugiaba dentro del dintel que estaba marcado con la sangre del cordero. ¿Para quién es el cordero? El cordero es Yeshua, el cordero es Jesús. Por eso es que no solamente tenemos derecho, primeramente los judíos, a quienes se les predicó el Evangelio, las buenas noticias, en su momento, aquellos que creen, sino también a los gentiles que creen. Todos los que creemos en Yeshua como Señor y Salvador y entramos en el dintel de su sangre poderosa, de la sangre del Cordero, pues somos salvos de la muerte. Porque aquel que no cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador muere en sus delitos y pecado, porque todo ser humano nace ya en pecado, aunque nunca conscientemente peque. Dice la palabra que ya está condenado por el pecado de nuestros padres Adán y Eva. Por eso es importante refugiarnos en el dintel de la sangre de Cristo. Ahora seguimos entendiendo por qué se dice haber pasado por alto. La muerte pasó por alto y no entró a aquellas casas que tienen la sangre del cordero. Pero siguiendo con el estudio del Pesaj, se nos dice en la palabra que debemos guardar, en este caso, al pueblo judío, al pueblo israelita, como estatuto perpetuo para ti y para tus hijos por siempre. Y dice Jehová que cuando entréis en la tierra que Dios te va a dar, como ha hablado, debes guardar este rito. Por eso es que los judíos actualmente, la tierra de Israel actualmente, guardan muy celosamente el Pesaj. Y cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este ritual para vosotros, vosotros responderéis: sacrificio de Pascua es para Jehová, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo 12, 24, 27. ¿Se cumplió el Pesaj? Esta es la pregunta. ¿Se cumplió el Pesaj proféticamente? Usted tiene la respuesta. Claro que sí. Sí, el Pesaj fue cumplido. El décimo día del primer mes, el mismo día en que el Cordero Pascual era seleccionado, Yeshua entró a Jerusalén montando sobre un pollino de asna. Este era el anuncio de que Yeshua es el Cordero del Pesaj. Mientras toda la gente estaba seleccionando sus Corderos Pascuales, el Todopoderoso orquestó esta declaración del Cordero Pascual. Recordemos que en el momento en que Jesús entra a Jerusalén y después su muerte, los judíos estaban preparando para la Pascua, y ya cuando Jesús es crucificado comienza la Pascua. Por eso es que lo bajan rápidamente de la cruz y tratan de enterrarlo apresurado. Vemos después a los tres días que van las mujeres realmente con las especies para preparar realmente la tumba del Señor, porque no tenían tiempo, todo fue muy rápido. ¿Por qué? Porque comenzaba el Pesaj, comenzaba la Pascua. Ahora, unos días más tarde, después de su cena con los discípulos, que sucedió en un día antes de que el Cordero del Pesaj fuese sacrificado, Yeshua, Jesús, nuestro Jesús, fue arrestado. Durante todo el siguiente día, mientras la gente se preparaba para su cena del Pesaj esa noche, él fue cuestionado, golpeado, burlado, ridiculizado y oficialmente declarado sin falta, o sea, no teniendo falta, y eso lo vemos en Juan 19:6, tal como el Cordero del Pesaj debía ser sin defecto. O sea, Jesús como hombre no tenía defecto y no tenía pecado, por eso se habla sin falta, Éxodo 12:5. Así fue el Cordero, el Mesías sin falta. Finalmente la gente pidió la crucifixión de Jesús, de nuestro Yeshua. Mientras los Corderos del Pesaj estaban siendo sacrificados, la tierra se oscureció en ese momento cuando Cristo muere. Yeshua, fíjense qué interesante, recitó el Salmo 22 y luego, mientras el Cordero final estaba siendo sacrificado en el templo, él gritó: consumado es. O sea, fueron eventos simultáneos. Mientras el pueblo celebraba la fiesta del Pesaj, mientras en el templo se estaba sacrificando al Cordero, Cristo moría y dijo: consumado es. Lo que pasa es que en las películas no nos refleja, y cuando leemos el pasaje de la crucifixión de Cristo y cuando leemos lo que es el Pesaj, la Pascua, no nos imaginamos que en ese momento en que Cristo lo juzgan, le están dando de latigazos, el pueblo está festejando el Pesaj. Así que consumado es, inclinó su cabeza y entregó su espíritu pagando nuestra deuda. Por años el sacrificio de corderos anunció la imagen de una sustitución por el precio que nosotros debíamos por haber transgredido el pacto de sangre con el Todopoderoso. Qué interesante. Finalmente el Mesías, vino como la sustitución y nos redimió a cada uno de nosotros y renovó el pacto. Quizás hayas escuchado a alguien decir que no podemos realmente observar el Pesaj porque no hay templo en Jerusalén. Eso es cierto, por cuanto la Torá demanda que tal celebración debe ser hecha en Jerusalén, sacrificando el cordero en el templo, por lo cual, al carecer de templo, ni siquiera quienes viven allí la pueden observar. Pero este es en el aspecto religioso, en el aspecto del pueblo judío. Pero tú y yo hemos entrado al Pesaj, hemos celebrado la Pascua, porque Cristo la celebró muriendo por ti y por mí. Y por eso es que nosotros ahora somos el templo del Espíritu Santo. No hay templo físico, pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y este templo está esperando la venida de Yeshua, para que seamos llevados, y ahí se construirá de nuevo el templo para que se cumpla todo el proceso profético de la tribulación y gran tribulación. Así que mis queridos hermanos, que tengan un maravilloso domingo de resurrección. Este domingo todos a la iglesia recordando este pasaje tan maravilloso, y que puedas entender lo que es el Pesaj, lo que es la Pascua. Y me despido con la bendición sacerdotal, no sin antes pedirte por favor comparta este mensaje, comparta este audio, porque muchos necesitamos conocer el significado, el realmente significado de la muerte de Yeshua. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz, en el nombre de Yeshua, nuestro Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción, Oliver Noguera, en los controles, Fabián Talero, y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, el pastor, apóstol, amigo, compañero, que tuvo que aceptar la sangre de Cristo también para ser salvo, Johnny Quintero. Y nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga. Shalom. Shalom. Bendiciones. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.